La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. Quiere rima, rap. Quiere rima, rap. Si el ritmo lo sacudo, acudo mi lado frío. Mi talento no es mudo, es un momento ruidoso. Muchos andan de chulo y tocan culos sombríos. Además van de rudo, yo curo a los mañosos. El de trapo los capa y siempre aguantan los caos. Nada más siempre se dice que pisen la verdad. Hoy sí lo que quise con un toque de underground, sin que me mastericen pa' cantar lo real. Estoy en esa fase que nada me satisface. Mis compases y mis frases ya nada me conforma. Por eso es que me esfuerzo un levante por tropiezo y luego acá me expreso, porque esa es mi forma. Yo no busco la fama ni el drama que otros quieren. Solo preciso una cama para tranquilo dormir. Represento Maldonado, la rúa no muere. Y aunque ahora vienen dos, no hay más nada pa' decir que la gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. Quiere rima, rap. Quiere rima, rap. No sé quiénes, que les gusta la. Pero si después no puedes soportarla, para que mierda buscarla. Siempre piden. Si entro solo insecto y les cuesta entender. Dicen que es amor, es bug, tengo tontos ataúd. Soy una luz de texto. Yo, hey, yo. Esto es guerra. Mi rima es el insecticida. Gasos bobos habladores deja muertos enseguida. Si creen los mejores y son moscas en excremento, incremento mi habilidad con algo cubamento. Aquí demuestro el talento aquí. Si me enfrentas aumenta el índice de mortandad. En tu frente una X. Te puse por difamar. Eso es lo que te gusta a ti, sobre todo por detrás. Pero ojo, tengo ojos en la nuca y unos dientes explotó para titular. Ten cuidado con eso de disparar a la espalda, porque esa pólvora deja rastros en tus manos y en tu habla. Y yo soy un sabueso, esa esquela de mierda que deja, puedo olerlas desde lejos. Tu letra prendería fuego, solo hablas de hierba. Y esto del rap te parece un juego. Párate frente a mí en la contienda y mírame a la cara para batallar en tablas. Y verás la verdadera mirada del infierno. Verás o sentirás la maldad espesa que expresa mi cabeza. Soy más incontrolable que la madre naturaleza. Rimas mías te derriban como tormenta marina. Sos una embarcación pequeña y fácilmente tundo. Intenta frenarme y verás la realidad. Soy más difícil de parar que traer la paz al mundo. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. Quiere rima, rap. Quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. Quiere rima, rap. Quiere rima, rap. Lo que yo cultivo se llama rap y hoy vine a demostrarlo con dos MCs más. Dicen que soy agresivo por aquí y por allá, pero no vivo de lo que digan, tan solo disfruto de estar acá. Yo sé elegir a dónde ir y qué sentir, mi porvenir, si exigir mi existir, porque lo pagué muy caro y es claro que me lo quedo para mí. No le den tanta importancia la razón de por qué el rap nunca me debilita, sino mejor deje de creerse King Kong con su apariencia de monachita. La revelación, ey, no está en venta. Jungla de asfalto hoy es toda nuestra. La caminamos, la representamos, mientras otros solo alardean y comentan. Qué triste que para algunos camine tranquilo, haciéndoles oído sordo. Es que a mí se me cae el estilo y cada vez que rapeo mi cerebro se hace más gordo. Quédense callados, ya se ha demostrado. Quien a Maldonado deja bien representado. Así que dejen pasar a los verdaderos raperos y la criada, hágase a un lado. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. La gente quiere rap, quiere rima, rap. Quiere rima, rap. Quiere rima, rap. La gente quería guerra y le dimos rap. La gente quería sangre y le dimos rap. La gente no quería, igual les dimos rap. Igual les dimos rap. Y ahora quieren rap.